toca una tecla de la que somos muy sensibles. El dinero. ¿Sí? El dinero. Así lo resume el texto evangélico. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? ¿Será así? Meditemos. Ha terminado una semana que ha tenido un color muy especial. En nuestro México, las fiestas patrias. Que pues fue un fin de semana largo. El otro. Pero que quedan por ahí ecos, reminiscencias, olores, colores, sabores, sonidos, añoranzas, nostalgias. También seguramente nos hemos puesto a reflexionar qué nos deja. Hay dudas, nos cuestionamos. Hay malestar y malestares, hay preocupaciones. Pues también hay mucha gente que le vale, como decimos, que es indiferente. Hay gente también que alaba, que grita con mexicana alegría. Hay planes, hay proyectos. No hay duda que hemos vivido una semana que encierra fechas muy significativas, con diferentes resonancias, de acuerdo pues, a la historia personal, a la historia familiar, a la historia regional. Yo quisiera hacer esa lectura del Evangelio hoy, así, y lo que dice el profeta Amós en la primera lectura, que se refiere directamente a los pobres contra los que obligan a los pobres a venderse. ¿Pensaría en todo esto don Miguel Hidalgo y Costilla? ¿No José María Morelos y Pavón? ¿Todos quienes participaron desde el inicio en el movimiento de independencia y después? ¿Pensarían en lo que hoy escuchamos en el Evangelio? Y esto nos lleva a pensar, ¿por qué? ¿Por qué don Miguel Hidalgo fue lo que fue e hizo lo que hizo? ¿Por qué permanece? Permanece no solamente en las páginas de la historia y cuyo nombre está en las calles de todos los pueblos de nuestro México, sino que permanece en la memoria colectiva. ¿Qué fue lo que movió a don Miguel? ¿Anhelo de libertad? ¿Ambición de poder? ¿Generosidad de espíritu? ¿Compromiso de su fe? ¿Amor al prójimo oprimido? Bueno, todavía no se hablaba, pero pudiéramos preguntar, ¿la justicia social, hacerla real? Ya son 209 años después del inicio del movimiento de la independencia. Y es un hecho que tiene un acontecimiento, que tiene muchas interpretaciones, que puede tener tantas y tantas lecturas. Pues bien, escuchamos el Evangelio hoy, donde aparece un buen administrador, pero también donde aparece un mal administrador. Administrador del dinero. Y alarguemos esto, no solamente del dinero, sino administrador de tantos y tantos bienes de todo tipo. El Evangelio, los acontecimientos de la historia que conmemoramos estos días, no hay duda que son espacios donde Dios nos habla, donde Dios actúa y siempre para nuestro bien. La lección de este domingo y de estos días patrios es clara. El discípulo de Jesús debe discernir antes de decidir y actuar. El discípulo de Jesús queda constantemente emplazado a vivir la experiencia del encuentro con Dios para ser su testigo, y este testigo en clave de generosidad y con los brazos tan abiertos que abracen a todos los acreedores. hace unos meses se ha armado, vamos, digámoslo en esas palabras, esa frasecita, open arms, para recibir allá en una isla italiana las personas que han tenido que salir de África y de otros países del mundo y que van buscando mejores oportunidades en Italia y en Europa. Generosidad, brazos abiertos. ¿Cuál es la tentación nuestra? Pues cerrar los brazos. La tentación es caer en la tentación en la que cayó este administrador infiel. Puede ser la ambición del dinero. Puede ser la ambición del poder. Y eso, ojo, hoy nos sigue asesinando. ¿Cuál es el antídoto? La generosidad, que se hace solidaridad. Es el mejor antídoto. La lección, repito, es muy sencilla. Somos administradores. Debemos entender que el dinero es necesario y hasta indispensable. Pero sin embargo, cuando se convierte en un rival de Dios, cuando se convierte en Dios, eso nos lleva a la perdición, nos lleva a la destrucción. Eso nos lleva a la queja del profeta Amós en la primera lectura, contra los que obligan a los pobres a venderse. No debe haber nada de eso en la vida de un discípulo de Jesús. Es día domingo. Para nosotros inicia el otoño. Ha iniciado el otoño. Hagamos este domingo y hagamos esta nueva estación del año, que va a llegar hasta el 21 de diciembre, hagamos un tiempo favorable. Dios es el Señor. Las cosas son medios nada más. Respetemos la dignidad de cada persona. Es día domingo, día del Señor, día de la iglesia, día de la creación, día tuyo. Felicidades. Buen domingo.